Aprovechamos este cóctel de Carvap para hablar con Ricardo Guyaile. ¿Cuánto trabajo, Ricardo, para arrancar como, como era diputado? Era mejor vicepresidente, como vicepresidente de Gran. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo disfruto tener la responsabilidad, pero también soporto las presiones. No es fácil, sabemos que se están jugando cosas muy fuertes, que no todas las cartas están sobre la mesa, o algunos juegan con cartas escondidas. Bueno, eso pasa en el Congreso, ¿no? Uno empieza a conocer el Congreso realmente como es, ¿no? Claro, de afuera a veces las cosas parecen más sencillas. Hay cuestiones que tienen que ver con visiones políticas, cuestiones filosóficas y miserias personales que las tienen los seres humanos. Todo eso juega en el Congreso. Bueno, Ricardo, en esta asamblea que hubo en la rural de Palermo, ¿cómo la vivió usted? Pareció que fue una demostración que los seis bloques más importantes lo que han dicho no vamos a prorrogar las facultades delegadas. Habrá que encontrar la forma de acordar un proyecto en común de retenciones. Me da la impresión que sí, que es posible hacerlo, pero que dentro de las entidades y dentro de la oposición, pero definitivamente quiere decir que la izquierda está jugando solapadamente a favor del gobierno, eso está muy claro. Entonces, creo que ahí no estamos viendo todas las cartas, pero hay algunas cartas que están tapadas. Bueno, con esto ya lo digo todo. De todas maneras, creo que la unión de las entidades es importante para ustedes, ¿no? Y yo, cualquiera diría, si el sector, en la 125 el sector agropecuario estuvo unido y triunfó. Sí, señor. Si hoy estamos divididos va a ser muy difícil que triunfe. Por eso creo que es central que las entidades estén juntas, porque en realidad los productores están juntos. Sí. Si las entidades no están juntas es por intereses más que nada mezquinos personales. Así que yo diría, los productores están juntos, la dirigencia tiene que hacer todo el esfuerzo para conservar esa unidad. ¿Qué va a pasar con la UNCA? El jueves 5, el próximo jueves tenemos que llevar a dictamen esto. Esperemos tener ya el dictamen de la Comisión de Comercio y Agricultura, porque no teníamos presidencia en comercio. Y bueno, una vez que pase eso, seguramente lo vamos a tratar en recién. Ricardo, un gustazo grande. Bueno, te agradezco mucho, un placer. Gracias.